¿no? De los panes que se te ocurra, qué sé yo. Por ejemplo, qué sé yo, están estas mariconeadas de pollo y queso brie. No sé, qué sé yo. Pollo brie. Otra mariconeada, manzanas y hummus. Espero no ofender a nadie, ¿no? Qué sé yo. Este un poquito más macho. Queso grillado con pesto casero. Este un poquito más. Está el super maricón de todos, que es el sándwich veggie, que es únicamente, escuchá lo que tiene: tomatito disecado, apio picadito muy fino a gusto, una cucharada de jugo de limón y pan de molde blanco o integral. Es una mariconeada, ¿eh? Nada, es tremendo. Bueno, qué sé yo, me parece a mí. No sé. Que nadie se ofenda, pero me parece a mí. A mí me gusta el jamón crudo, queso y tomate. Y si no tengo jamón crudo, solamente queso, tomate y unas 3 o 4 hojitas de albahaca. Por ejemplo. Acá dicen otro, crudo y ananá. Ahí está. Bueno, yo no me gusta mezclar el postre también en el sándwich. Claro, te comes el postre ahí junto con el... Quiero la Juana, dice Lucía de Cazón. Qué sé yo, es el Día Mundial del Sándwich. Hay para todos los gustos, pero ese de queso brie y qué sé yo, medio mariconeado. Le quiero mandar un saludo enorme a Jorge Pesce, que hoy es el cumpleaños. Exactamente, Jorgito, que está cumpliendo años. Le quiero mandar un saludo enorme desde acá, desde la radio. Juveniles años que está cumpliendo el amigo Jorge Pesce por allí, conocido, también radio aficionado de allí, de la ciudad de Roque Pérez. Unos 60 pirulos está cumpliendo, ahí está. Nos vamos a una pausa muy, muy chiquitita y estamos volviendo con muchísimo, pero muchísimo más. Ayer cumplió años una compañerita de la escuela primaria mía, Mónica Picasso, así que le mando también un saludo enorme. Otro que cumplió años ayer, Mito Tenaglia, no sé, tenés que tener algunos años encima para acordarte del Mito, así que... también los saludamos. Pausa y volvemos con más. Ya tocó el top de las 10. Se terminó la doble chance. Estamos volviendo, ¿eh? La temperatura ideal, 18 grados. Viento del sudoeste a 23 kilómetros por hora. Estamos esperando para hoy una máxima de 22. Día espectacular. Mañana 23 grados y el domingo 25 grados. No te vas a enojar, ¿no? Pero llueve el martes. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetros 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345 1544 9936. 106. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Acá tiene los mejores precios para su hogar. Bicicleta Gribón Paseo Dama, 3.893 pesos. Cocina, 52 centímetros, blanca, Filco, 5.064 pesos. Cafetera Oster, para 12 pocillos, 719 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345 1565 0435.

la dieta se rompe en pedazos como si se te rompiera un vidrio al caer al piso, ¿le viste la dieta? Sí, tal cual, ¿viste? Y ese olorcito que sale del paquete ya entusiasma. Así que, ¿viste? No sé cómo vamos a andar acá, pero bueno, vamos a tener que ser medido, ¿viste? La cosa, ¿eh? Mucho no nos podemos entusiasmar. Buenísimo. Jorge, ¿alguna cosa para contarle a los asociados de la cooperativa desde ahí? ¿Todo tranquilo? Contanos. Todo tranquilo, sí, por lo menos el área mía es la que se ocupa de facturar, de emitir todos los recibos que la gente, los clientes reciben en sus hogares. Y bueno, justito estamos terminando un proceso de facturación, todas las facturas que van a vencer a partir del mes de noviembre. Así que bueno, estábamos abocados justito a ese trabajo. Ah, buenísimo, bueno, ahí está. Y Jorge, ¿a quién te gustaría saludar en esta mañana? Y mira, saludar, no quiero dar nombres porque a veces viste cómo es el tema cuando uno da nombre. Sí. Pero bueno, saludar sobre todo a toda tu audiencia, a toda la zona acá de que abarca la FM 106, y bueno, todos los amigos y conocidos que uno tiene, así que aprovechar para mandar un saludo y un abrazo grande. Genial, mandadísimo. Bueno, para vos y para todos los compañeros que tenés allí de ahí de laburo en la sede de Sarmiento, también les mandamos un saludo enorme y un buen fin de semana. Bueno, Carlitos, los agradecidos somos nosotros por darnos esta posibilidad y haberse acercado hasta las oficinas de Sarmiento. Así que bueno, agradecido de ya a CLC. Y bueno, y si realmente están muy buenas, le vamos a pedir acá a José Luis que nos visite un poquito más seguido. Está bien, exactamente. Mira, ya tenemos gente mirando acá, porque pobre, nunca lo quieren echar tanto, José Luis, pobre, no sé qué es lo que pasa, ¿viste? Pero bueno, es como quieren que se vaya, pero bueno. Está bien. Así que bueno, ya agradecido, Carlito, y un abrazo grande para vos. Un placer, buen fin de che. Gracias, igualmente para vos, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estábamos desde la sede de Sarmiento en facturación con Jorge Tenaglia desde la Cooperativa Eléctrica de Saladillo, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Son las 10 y 12, fin de semana que se viene a pleno. ¿Cómo las vamos a compartir? Claro, con las super facturas de Super CLC. Dale. Bueno, y un toque de cumbia cheta no viene mal, porque hoy es viernes, son las 10 y 13, llega Agapornis, dale. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura. Nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Tú nena, tú mueve la cintura, tú nena, tú que te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar. Esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, no sé que te vuelvo loco. De amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura. Como me gusta cuando mueve la cintura, nena, nena, hermosura. Mueve la cintura, mueve la cintura. Nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, sos una hermosura. ¿Por qué me traicionaste, causando este dolor? ¿Cómo te convertiste, un alma sin amor? Si yo te di la mejor parte de mi vida, juntos sembramos el jardín de la alegría. Hoy despertamos, todo es una pesadilla, el sueño se terminó. El sueño se terminó. Yo fui el picante para tus frijoles, yo fui el nueve que te hizo los goles, yo fui el que trajo las más ricas flores y con un gran beso te hacía delirar. Solo los días de cada mañana yo te llevé el desayuno a la cama, con el cuchillo más cruel que tenía me hiciste. Tremendo, ¿eh? Qué bárbaro. Los Caligares aquí en la 106. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes te quiero recordar, vamos a compartir un poquito más temprano, si tenés ganas, lo que nos acaba de mandar la horoscopera de hoy. Claro, los horoscopetes de hoy. Ahí está, en la mañana de la radio también nuestros oyentes. Hola, Carlos. Quiero la Juana, dice Lucía de Cazón. Mariela de Saladillo, que quiere Galway. Gonzalo de Doña Pepa, que dice milanga con jamón y queso. La tiene clara, Gonzalo, ¿eh? Milanga con jamón y queso, sí señor. Y el pan tostadito me gustaría. Por fin te escucho decir algo coherente. Esos menús de marica que hay ahora, dice Franco de 25. Y no soy muy coherente para hablar, pero de vez en cuando tengo alguna cosa. Hola, Carlos, soy Esther de Saladillo. Quiero la Juana, muy linda la radio. Hola, Carlos, por fin tengo WhatsApp, dice Kiara de 25. Bueno, bienvenida. Sos una gran compañía, dice por ahí, sí, vos también. Hola, Carlos, soy Mabel de Saladillo, quiero la Juana. ¿Y qué más?

Me encanta Rod Stewart con Dance, con esta versión 2017 de un tema de los 70, ¿no? ¿Crees que soy sexy? Bueno, no me contestes. A ver, ¿qué tenemos por acá? Daniela, que nos pide Géminis. Claudia, de Saladillo, que quiere la Juana. Upa. Buen día, regresé al WhatsApp. Muy buena la radio. Mi compañera de todos los días, dice Ivana de 25. Gracias a vos. Nicole quiere que pasemos DNA de BTS o Fire de BTS. Me gustan los sándwiches de jamón y queso. Y me gustó cómo escribiste sándwiches. Directamente, sándwiches. De BTS pegadito a la tanda vamos a poner DNA y después debo, y me encanta, quiero saber qué es de la vida de las Azúcar Moreno, así que después también los vamos a pegar. Buen día, Carlos, somos lo más, los geminianos, dice Silvia de 25. Está Josefina también participando. Carlos, soy Pita de Saladillo, quiero Juana. Muy buena la radio, saludos. ¿Qué dicen por acá? Bueno, a ver, sí, los geminianos están tremendos. Ya tenemos pedido. Libra, Géminis, Sagitario. Falta el nombre, ¿eh? Ah, Josefina nos pide Libra. Perfecto. Sagitario nos pide ¿quién? Sin nombre no hay horóscopo. ¿Quién? Los vamos a personalizar hoy a los horóscopos. Con nombre. Directamente. Ahí está, buenísimo. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita aquí en la mañana de la radio. Mirá qué grande. Pita está tocando ahí con la guitarra. Qué linda guitarra, una guitarra azul. Qué grande. Me encantó. Patricia, que nos pide Sagitario, pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Después lo vamos a tener, ¿eh? Acuérdate, viene pegadito a la pausa BTS. Y muy probablemente va a estar también Azúcar Moreno. Estamos actualizando el pronóstico para la 106.com. Para mañana sábado, una máxima de 23 con una mínima de 10, con sol, algunas nubes, un día muy agradable mañana. El domingo, ascenso de la temperatura con un día parcialmente soleado. Lindísimo día que vamos a tener este domingo, ¿eh? Muy lindo el fin de semana para compartir al aire libre, te diría, ¿eh? Pausa y volvemos, dale. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas, tablas, parrillas y asadores. Camperas y pantalones térmicos, ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca, mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas. Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22. En Roque Pérez, todos van a mi librería. Hacemos fotocopias, impresiones blanco y negro y también color. Descargas de internet y cargas virtuales. Anillados, plastificados. Transferimos archivos, hacemos constancia de Quill. Los mejores regalos en juguetería. Mi librería, siempre un poco más. Sarmiento 1456. Roque Pérez. All right. Claro a tu lado, te la hace simple. Ahora, no solo podés dirigirte a nuestro local, ubicado en Avenida Belgrano, 3119, frente a la plaza principal de la localidad de Saladillo, para realizar un cambio de equipo, o adquirir un abono nuevo, o cambiarte con tu número a Claro, sino que podés solicitarlos desde nuestra web, www.claroesimple.com, o podés seguir llamándonos al teléfono 02344-450-068, o a nuestro celular

Estamos escuchando a BTS y esto es DNA. Le vamos a mandar un saludo a Sofía. ¿Te acordás que ayer hablé del nombre Sofía, no? Que es el nombre más popular del mundo, Sofía. Está cumpliendo 8 añitos. Y está escuchando la radio. Ojalá le guste BTS, ¿no? O es para más adolescentes BTS. Bueno, un saludo, ¿eh? Le manda su mamá Ivana de 25. Para los más entraditos en años, tenemos un poquito de música distinta. A ver, ¿qué se trata esto? ¿Qué será de la vida de hoy de las Azúcar Moreno? Si quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Deben ser abuelas ya, ¿no? Solo se vive una vez. Los tenemos aquí con este... Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. ¿Cómo se llama el tema? Solo se vive una Ahí vez. Ahí está, solo se vive una vez, dale. Apaga el televisor, yeah. Y enciende tu transistor. Y siento unas cosquillitas por los pies. La, la, la, la, la, la, la. Prepárate para bailar, yeah. Y cuéntalo a WhatsApp 3. 1, 2, 3, caramba. Dale más al corazón, que caramba. Dale a tu batido, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la depresión, que caramba. Suéltate la pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien. Solo se vive una vez. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se vive una vez. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita, 10:42. Estamos con 19 de temperatura. Sigue el viento, ¿eh? Giró el sur ahora y se nota. Por momento, ahora en este instante, 37 kilómetros por hora. Después de la pausa, vamos a tener un toquecito de música y a la primera parte de los primeros pedidos, porque fueron realmente un montón. Y como es viernes hoy, vamos a tomarnos un relax. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106, claro. Exactamente. Mirá, descubrieron un método infalible para potenciar el cerebro. Upa. Muy interesante, dice que la marihuana puede aumentar el deseo. Apa. Apa. Logran fechar el eclipse solar más antiguo jamás registrado. Todas esas cosas que no podemos dormir, viste, si no sabemos. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita aquí en la 106 con Las Azúcar Moreno. Qué lindo esto, ¿eh? Antes decía que no las escuchaba Las Azúcar Moreno. Me encanta como para jugar con los efectitos, pero tenemos que irnos a una pausa chiquita. Acordate que estamos comunicados con el WhatsApp 2345-651479. Nos escribe Iván de 25, terminando la pieza y pintando con mi amigo Corcho González, dice. ¿Qué más? Volvió Marcelo acá, encontró el teléfono, estamos en el horno, se terminó la paz. ¿Qué más dicen? Por acá, buen día Carlos, buen día. Muchas gracias por pasar DNA, espero que a la gente le guste, aunque sean coreanos, sus letras son re lindas, muchas gracias, dice Nicole. Pausa y volvemos, dale, ya estamos volviendo, meta. Ferretería y

Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Dileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo. Baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porcelanatos. Mosaicos Dileo, más de un siglo vendiendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Todos tus éxitos suenan acá, los que quieres escuchar, canciones, recuerdos. Esta es la 106. Con música. Sentado aburrido me sentía, un gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy. Sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy. ¿Cuánto hacía que no escuchaba a Derek López? ¡Qué lindo! ¿Te acordás? Esto me tira a verano, ¿viste? Me tira a verano, totalmente. Y ahora que se viene el verano, vos seguro que querés tener depilación definitiva. Bueno, Nati de Aguamarina Spa Boutique ha creado una promoción especial para las oyentes de la 100. Los también, ¿no? Porque capaz que hay algún muchacho. Así que si te pegas una vuelta por Aguamarina Spa Boutique, pregunta por la promoción 106 de la depilación definitiva para el verano. Te vas a ahorrar unos cuantos mangos, ¿eh? Muchas gracias a Nati de Aguamarina Spa Boutique, que hace esta promoción especial. Tenés que nombrar la 106, ¿eh? Tenés que decir, che, lo dijo Carlos por la 106. Quiero la promo depilación definitiva para el verano. ¿Qué tal? Tremendo. Cumplimos. Tenemos que cumplir. Qué lindo, depilación definitiva. Pueden ir los muchachos también, ¿eh? Bueno, vamos a cumplir con los pedidos aquí en la radio. ¡Ay, Diosito! ¡Qué lindo! ¡Ay, Diosito! Derek López con esto que se llama Batida de Coco. Seguro que te acordás de Batida de Coco. A ver, vamos rápido a los pedidos de los horoscopetes de hoy. A ver. Vamos con una parte nada más, ¿eh? Marisol nos escribió y nos pidió Cáncer. Ahí está. pide cáncer, Marisol de Saladillo. A ver, para los cancerianos, se lo vamos a mandar también para Caro de 25. Cáncer, hoy hay sentimientos del pasado que te pondrán a prueba y lograrás averiguar si realmente los has podido superar o no. Sentirás la necesidad de llevar más allá de tu relación, la armonía y felicidad de días pasados te movilizarán. No permitas que un puesto laboral que no representa un reto constante para vos estanque tu capacidad de razonar. La sugerencia para los cancerianos hoy: deberás reconocer que has estado errado en ciertas políticas de vida bajo las cuales te has regido en el pasado. No es tarde para cambiar. Bueno, ahí está, genial. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro pedido tenemos por acá? Marcelo también pedía cáncer. Cris de Alvear, que pide Aries. A ver qué pasa con los arianos. Para Aries, jornada complicada en la que te será imposible apegarte a tus planes debido a constantes distracciones fuera de tu control. No podés estar en estado perpetuo de desconfianza y celos en la pareja. Esto termina por alterar la relación. Vas a iniciar una jornada hoy con ciertas actividades redituables que habías dejado en el pasado. Sugerencia para los arianos: no te desanimes por haber caído momentáneamente en las manos de la derrota. Aprovecha la experiencia de manera positiva. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Sagitario nos habían pedido también, allí vamos para los sagitarianos. Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada. Ah, güey. Tremendo esto. Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada están llenándote de tensiones y frustración. Busca un cable a tierra. Aprovecha la jornada de hoy para limar asperezas en la relación. Invítalo a disfrutar de una velada romántica. Tremendo. Siempre cuestiona tus limitaciones de manera continua. Recordá, no hay meta que no puedas alcanzar si pones todo tu empeño en ello. Y bueno, y cerramos con Leo, que nos pidió Flor de 25. Después seguiremos con el resto, después de la pausa y del humor. Para Leo, los leoninos, no postergues tu consulta a un profesional a causa de las dolencias que recientemente te han afectado, Leo. Hazte un momento para ello. Un ultimátum por parte de tu pareja golpeará tu puerta en el día de hoy. Deberás comenzar a replantearte ciertas conductas. Sacrificios de tiempo atrás finalmente comienzan a dar sus frutos, porque vas a cosechar tu siembra. Finalmente, la sugerencia para Leo: date el tiempo necesario para amoldarte a tus nuevas responsabilidades. Una vez que hayas alcanzado el ritmo óptimo para vos, escucha esta, no habrá nada, Leo, que te detenga. Tremendo el viernes, Viene a full. Tremendo. A full los cancerianos, Marcelito, que nos escribe y nos manda memes. Vas al bloqueo, Marcelito. Seguí con el celular perdido, que era más cómodo. Nos vamos a la pausa muy chiquitita, y estamos volviendo con más en esta mañana en vivo de la 100. Entonces, ¿cómo están los sagitarianos? On fire. Qué lindo. Pausa y volvemos con el humor aquí en la 106. Vamos a tener un toque gatuno en el humor con el gato Peters. 10:58, ya casi 59. Temperatura 19 grados. Ya estamos volviendo con más. Hay mucho viento, eso sí, Vientito del sudoeste a 27 kilómetros por hora. Dale. 106.